en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, ventosa. Es miércoles 23 de enero de 2019. Te saludamos como siempre desde la Radio del Deporte, Teleelch, Radio Marca en el 101.4. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch y desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestro portal multimedia, en internet, en la web teleelch.es y en nuestra app gratuita Teleelch. ¡Arrancamos! Buenas tardes. La mala suerte se sigue cebando en el vestuario del Elche Club de Fútbol. El último en caer, Iván Sánchez, que estará entre 3 y 4 semanas en el dique seco. Se lesionó en el partido frente al Granada, no parecía importante, pero es una rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna derecha y según el club estará 25 días de baja. Se une a bajas de larga duración de hombres importantes como Neider, Gonzalo Villar o Borja Martínez. Son cuatro jugadores titularísimos, hombres clave como el propio Iván Sánchez, que era posiblemente el mejor jugador hasta el momento de lo que llevamos de campeonato, o Neider Lozano. En este sentido, la plantilla reconoce que las lesiones están debilitando al equipo, porque en el caso de Iván Sánchez estaba siendo un pilar fundamental. Ahora habla otro Sánchez, Manu. Bueno, pues luego lo escucharemos, un Manu Sánchez que reconocía que Iván es un pilar fundamental, un jugador desequilibrante y que las lesiones están debilitando al equipo porque además casi todos ellos están siendo o eran titulares. Un Elche Club de Fútbol que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar el primer partido de la segunda vuelta en casa ante su afición. Tras la derrota en Granada, donde se estuvo a punto de empatar, pero donde el equipo no ofreció una buena imagen, sobre todo en la primera parte. A balón parado sufre y mucho. El equipo ilicitano basa la permanencia en el Estadio Martínez Valero, donde ha registrado los mejores resultados. Para ese partido el técnico tiene esas cuatro bajas ya comentadas, el alta de Juan Cruz, y vuelve a tener 18 jugadores justos. Menos mal que han llegado cuatro refuerzos. 18 futbolistas para una convocatoria en la que no estarán los cuatro lesionados y los tres descartes, porque ya hay uno menos. La operación salida se desatasca. Redru rescindió ayer su cesión con el Elche Club de Fútbol y ahora jugará cedido en el Racing de Santander. Sigue siendo propiedad del Betis, por tanto el Elche aligera peso. Todavía quedan tres futbolistas por salir y el próximo podría ser el guardameta Francis Uzojo, que de la noche a la mañana, en apenas dos semanas, se ha convertido de titular al tercer portero. No viajó a Granada. El jugador ha pedido al Deportivo que le busque un equipo donde pueda jugar porque con 20 años y con la referencia de la Copa de África, lo que quiere es jugar. Por tanto, Francis Uzojo podría ser el próximo en salir. También en esa rampa de salida están Chuka y Johnny Níguez. Y ojo con la fiebre amarilla porque hay cinco apercibidos, cinco jugadores que llevan cuatro cartulinas amarillas y que si, por ejemplo, este sábado frente al Numancia viesen la cartulina, se perderían el próximo partido de Liga, que no sabemos si será en Reus, porque todo está pendiente de ver qué pasa con el Reus. De momento

para preparar otro partido importante, el del próximo sábado, 6 de la tarde, Martínez Valero, en el Coliseum Blanquiverde frente al Numancia, que tiene 2 puntos más y está 2 puestos más arriba que el Elche. El Numancia es 13º con 26, el Elche es 15º con 24. Todavía nos acordamos de esa derrota dolorosa en Soria, marcada por las decisiones arbitrales. Un penalti muy riguroso, rigurosísimo, a favor del Numancia, que transformó y que le hicieron a Guillermo, el exjugador blanquiverde. Pero luego, en el minuto 91, un penalti mucho más claro, clamoroso, contra Benja, el árbitro no lo pitó. Ahí empezó pues el rosario de errores arbitrales. Hasta en 7 partidos el Elche ha sido perjudicado. Ahí empezó ese camino. Y nos acordamos mucho de aquel partido precisamente por aquella actuación arbitral. Vamos a esperar que en esta ocasión, y en la segunda vuelta, ya tiene que empezar a equilibrarse la balanza para que al Elche empiecen a devolver lo que le quitaron. Yo tengo 7 partidos en los que ha sido perjudicado y 2, podríamos decir, en los que ha sido beneficiado. Y además es que los tengo apuntados para que no se me olviden. El día de Soria, luego el día de Oviedo, con esa agresión que debió ser penalti y expulsión, agresión por un puñetazo del defensa del Oviedo a Manu Sánchez, nuestro próximo protagonista. Luego en Extremadura, siguiente jornada, 2 penaltis en contra del Elche. Qué fácil es pitarle penaltis en contra del Elche. El primero lo es clarísimo de Neider, pero primer error, el árbitro le enseña la cartulina amarilla a Manu Sánchez. Segundo penalti, muy riguroso, lo hace Manu Sánchez y le enseñan la segunda amarilla. Error grave porque deja al Elche con un jugador menos todo el partido, parte de la primera parte y toda la segunda. Luego el comité de competición le quitó la primera amarilla a Manu Sánchez, dejando en evidencia el arbitraje del colegiado. Siguiente partido, Elche 1, Mallorca 1. 2 penaltis clamorosos no pitados al Elche. Uno, por un manotazo de un defensa para impedir que Sori pueda rematar. Y en el último minuto, de nuevo Manu Sánchez, agarrón claro que le impide rematar. Tampoco el árbitro pitó. En el partido Elche-Las Palmas hay un penalti también muy claro sobre Sori Cava. La imagen no deja lugar a dudas. El defensa le da primero una patada en la espinilla y luego en el pie, derribando a Sori Cava. Otro penalti pitado y otro partido que el Elche no pudo ganar. Elche-Albacete. El Elche perdió ese partido porque el paraguayo Acuña marca el gol con la mano, desviando la trayectoria del balón. Manotazo claro. Y el Elche pierde el partido. Y también tenemos anotado el partido en Tenerife con otro penalti muy claro, no pitado. Y aquí no estoy ya contando el partido del Alcorcón, que dio el árbitro 4 minutos y la falta que da origen al gol se marca en el 94.5. Y a favor, es decir, que le hayan beneficiado al Elche, recuerdo el penalti no pitado en Majadahonda con 0-0 que hace Neider. Y ese sí es una acción en la que beneficia claramente al Elche. Y el segundo podríamos decir el otro día en Granada, con esa acción del penalti de Manu Rodríguez, que el árbitro no pita. De todas formas, ahí ya, si no recuerdo mal, íbamos 1-0 y luego marcó el 2-0. Digamos que fue menos trascendente. Fue mucho más trascendente, por ejemplo, el penalti no pitado en Majadahonda. Por eso digo, porque es bueno recordar de vez en cuando uno dice, no, es que en 7 partidos te han perjudicado y en 2 te han beneficiado. ¡Hala, qué bestia! ¡Qué exagerado! No, no, que lo tenemos anotado. Y todas con sus imágenes. Y todo empezó el día de Soria. Pero bueno, dicho esto, vamos a esperar que no tengamos que acordarnos de los colegiados. Aunque a un equipo tan justito como el Elche, estas decisiones afectan. Como afectan las lesiones. Y no son cualesquiera las lesiones que ha tenido el Elche. Lesiones importantes de jugadores clave. De 4 titularísimos. El último en caer, Iván Sánchez. Tiene una lesión en el bíceps femoral, con lo que estamos hablando, el club habla de 25 días de baja. Ahí es nada. Y no es la lesión de la costilla, del costado, sino se la hizo frente al Granada y verdaderamente, bueno, pues es una lesión importante porque estamos hablando de 3-4 semanas de baja. Una rotura en el bíceps femoral del muslo derecho y según el club es una rotura miotendinosa de grado 2, con lo que estará 25 días de baja. Iván Sánchez ni que decir tiene que era un jugador fundamental. Estaba en su mejor momento, para mí el mejor de la primera vuelta. Neider seguramente en ese podium también estaría, como otro jugador absolutamente fundamental. Luego Borja Martínez, cuando se lesiona, también era titular en esa banda izquierda. Y Gonzalo Villar, lo mismo, aunque había, bueno, pues venido entrando y saliendo. Claro que cuando hay lesiones, un equipo se debilita. Y más si es un equipo, y valga la redundancia, tan limitado como es el Elche, económicamente el segundo presupuesto más bajo. Y más si son jugadores claves, que son parte de la columna vertebral del equipo. Aun con esas lesiones, que a cualquier otro equipo le hubieran dejado cao, hay que reconocer el mérito de este Elche y de Pacheta, que lo sigue manteniendo fuera del descenso, porque cuando un equipo es limitado y se te caen 4 o 5 piezas básicas, lo normal es que se te caiga el castillo de naipes. Bueno, pues se está manteniendo, aunque ahora con Iván Sánchez esperemos que no se note, pero es difícil, porque estaba en un gran momento. Y en ese sentido, hoy Manu, también apellidado Sánchez, reconocía que la baja de Iván es fundamental. Nosotros, Iván Sánchez está siendo ahora mismo un pilar fundamental. Sabemos que es un jugador desequilibrante para nosotros, muy importante. Pero bueno, ha surgido la lesión, esperemos que se recupere lo antes posible y seguramente los compañeros que están preparados para entrar en su posición lo van a hacer tan bien como lo está haciendo él. Ojalá lo hagan tan bien, porque si lo hacen tan bien estarán a un nivel extraordinario. A Manu Sánchez le preguntamos si para él las lesiones están debilitando al equipo, si están haciendo que el equipo baje el rendimiento. Vamos, en pocas palabras, si no se hubiera lesionado, el Elche estaría más arriba, tendría más puntos, habría ganado más partidos. Bueno, cuando hay una lesión siempre el equipo se debilita porque para eso somos una plantilla larga y estamos todos preparados para competir al máximo nivel. Pero es verdad pues que cuando hay una lesión, Neide estaba jugando, Iván Sánchez, son jugadores, todos los que están lesionados, Borja, Gonzalo, todos estamos aportando nuestro granito de arena y cuando falta cualquier jugador, tanto el que está entrando como el que no, el equipo se nota resentido. Pero bueno, estamos para competir, los jugadores que no están entrando de momento seguro que lo van a hacer igual de bien que los que estaban y a seguir. Y menos mal que se han firmado 4 jugadores, que se ha podido elevar el límite salarial. Porque, por ejemplo, por segunda semana consecutiva, Pacheta, por desgracia, no va a tener que calentarse la cabeza en la convocatoria. Tiene 18 justos. Claro, también es cierto porque no cuenta con algunos, como Johnny, Chuka, y ya se han marchado Redru y Zotko. Pero, madre mía, si no hubiera venido Dani Calvo, Nacho Gil, Karim, bueno, y el portero, Edgar Badía. Es que si no hubieran venido estos refuerzos, el Elche ahora mismo tendría 14 jugadores con los que cuenta Pacheta. Claro que hay que firmar más. A este ritmo, el club, después de no poder firmar por el tema económico a Pogba, sigue buscando un central. Y bueno, pues vamos a ver si alcanza para algo más, que podría ser un delantero, aunque esto está bastante más complicado. Pero, bueno, ojo, que con cualquier otro equipo, que si le hubieran caído estos futbolistas, lo estaría pasando francamente mal. Y el Elche, bueno, y se está manteniendo a 3 puntos del descenso. Vamos a ver si sus prestaciones fuera de casa, que esa es otro cantar, aumentan. Pero no olvidemos que sin este tipo de futbolistas cualquier otro equipo hubiera bajado bastante su rendimiento. Y ahí, igual que hemos criticado muchos partidos fuera de casa o algún planteamiento de Pacheta, también hay que reconocerle el mérito de que se le van cayendo jugadores indispensables. Neider lo es, Iván Sánchez lo es, y bueno, pues consigue dar con la fórmula para que en el global el equipo siga fuera del descenso y con un perfil de equipo que no es de los peores de la categoría, a pesar de que su presupuesto sí lo es. Se le preguntaba por el otro tema. ¿Qué le pasa al equipo a domicilio? ¿Qué le pasa fuera de casa? Bueno, sabemos que la segunda es así. Los equipos se hacen fuertes en casa y nosotros siempre intentamos plantear los partidos de la misma manera, intentar sacar los tres puntos, pero no estamos teniendo la misma fortuna que estamos teniendo en casa. Sin embargo, las críticas en la primera parte a nivel global por la falta de ambición del equipo, por la mala primera parte que hizo el equipo, están ahí. Bueno, yo no sé a qué llamamos valentía. Va a casa del líder, nosotros intentamos hacer nuestro partido, planteamos el partido de una manera y es verdad que en la primera parte a lo mejor no se hizo el juego de la manera que esperábamos, pero realmente nos vamos con que al descanso con dos goles a balón parado, que creo que es una asignatura a entrenar y a mejorar. ¿A qué se le llama valentía? A ver, yo entiendo que vas a casa del líder, pero el problema es que el Elche, en este tipo de campos, Deportivo La Coruña, Tenerife, incluso, y sobre todo Granada, yo creo que sale un poco acomplejado. Se encoge. Y luego, cuando ya lo tiene todo perdido, dice, bueno, pues de perdidos al río, vamos a por ellos. Y demuestra que tiene fútbol suficiente para poner en apuros al mismísimo líder y en su casa que pidió la hora. ¿Por qué no se hace esto desde el principio? Porque piensas que si haces esto desde el principio te van a ganar. Joder, si te ganan igual, por lo menos muere con las botas puestas, con tu estilo. Porque además tu estilo es tener el balón. Y si sacas jugadores de estilo defensivo, con más músculo, pero con menos calidad individual, es imposible que tengas el balón. Lo vas a tener muy poco. Y este equipo sufre mucho sin balón. Pero esto no es de ahora. Esto ya le viene pasando toda la temporada. Por eso es lo único que de verdad no entiendo de algunos planteamientos de Pacheta fuera de casa. ¿Por qué no se es más valiente? Y él dijo de ser valiente en Granada. Pero serlo cuando ya vas perdiendo no es serlo. Es ir ya a la desesperada. Y creo que es verdaderamente el único punto negro en el historial brillante que tiene Pacheta desde que llegó al Elche. Y si consigue darse cuenta de ello, yo creo que el Elche va a dar un paso al frente. Porque ahí están los ejemplos, en campos tan difíciles como este, Pamplona, Carlos Tartiere, en Extremadura perdiendo 2-0. Pero salió valiente desde el primer segundo. Benja ya había tenido una, Javi Flores otra. En Oviedo estuvo más cerca de ganar, en Pamplona lo mismo. ¿Por qué salir encogidos? ¿Por qué plantear el partido solo en función del rival? ¿Por qué es líder? ¿Por qué? Si te van a ganar igual, al menos muere con tus armas. Sé fiel a tu estilo, que además te da mejores resultados. Pero bueno, es una reflexión personal que llevo haciendo toda la temporada y que siempre diré que no me gusta cuando ponen un tribote, un lateral de medio volante. Nunca me ha gustado. Pero es que además nunca ha dado resultado, ni con Pacheta ni con otros entrenadores. Se le seguía preguntando a Manu Sánchez, tras una derrota, la semana siempre empieza peor, ¿no?, que cuando vienes de ganar. Siempre cuando vienes de ganar se ven las cosas más positivas, pero nosotros estamos con fuerza, con ganas, y cada semana es un mundo. Estamos ya pensando en el Numancia, volvemos al Martínez Valero, nuestra afición, entre todos tenemos que seguir peleando, remando y a por los tres puntos. Ya sabemos, un equipo contrastado en segunda división, un equipo con jugadores que saben de lo que va la categoría, que no les pesa, y es un partido bonito en el que vamos a disputarlo porque nos estamos jugando los dos equipos mucho. Un Numancia, hablaba precisamente de un equipo contrastado, un equipo que lo considera rival directo y evidentemente lo es porque solo tiene dos puntos más. Bueno, pues el partido el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Estadio Martínez Valero, un encuentro que, bueno, se me anteja fundamental teniendo en cuenta que el Elche va a basar, lo hemos visto en la primera vuelta, la permanencia en sus prestaciones en el Estadio Martínez Valero. Vamos a saludar a nuestro compañero José Antonio González, que ya lo tenemos por aquí. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Vamos a repasar, voy a decir como cada martes, bueno, para nosotros casi hoy es martes, ¿no? Pero afortunadamente ya es miércoles. ¿Cómo les ha ido a los cedidos del Elche Club de Fútbol en esta última jornada? Sí, pues en general algunos bastante bien, a otros pues un poquito peor. Hay que recordar que el Elche tiene ya 9 futbolistas franjiverdes cedidos en equipos de segunda división. El fin de semana pasado era la jornada número 21 en la categoría de bronce. Y vamos a empezar por el más destacado, como viene siendo habitual. Claudio Medina volvió a ser titular con el Mirandés y marcó su 10º gol esta temporada. Su equipo, eso sí, perdió 3-2 en el Sardinero, en el campo del líder del grupo 2 de segunda división. Ante el Racing de Santander, el delantero leonés fue sustituido en el minuto 81 y se ha convertido en un futbolista importante para la escuadra burgalesa, que se mantiene en la segunda posición del grupo segundo. Iván Zotko en el Lleida todavía no ha debutado, no tuvo participación en la dura derrota que cosechó su escuadra 2-3 ante el Español B. El conjunto catalán está situado en la segunda posición del grupo tercero. Juan José Collante fue titular y disputó los 90 minutos, estuvo muy participativo, dio la asistencia del segundo gol de su equipo y el UCAM de Murcia ganó 3-0 al Recreativo Granada y está situado en la segunda posición en el grupo cuarto. El central ilicitano Primi Ferriz fue titular y completó el partido en el empate a 0 del Alcoyano contra el Atlético Baleares. Por cierto, un Atlético Baleares ahora de Manu Herrera, el portero, el único Zamora en la historia del Elche en segunda división. Alberto Rubio, el futbolista cedido por el ilicitano, entró en la convocatoria pero no contó con minutos. El conjunto valenciano de Vicente Mir se mantiene en la parte baja del grupo tercero. Nando Quesada jugó 8 minutos tras ser suplente en la derrota del Atlético Sanluqueño ante el Ibiza por 0-1, equipo que cae a puestos de descenso en el grupo 4. Iván Calero fue titular y jugó los 90 minutos, se ha sentado ya en el Salamanca, venció 0-1 su equipo ante la Ponferradina, un triunfo que sirve para que puedan despegarse de la zona baja de la tabla en el grupo primero. Lolo Pla no participó en el 1-1 del Valencia-Mestalla ante el Teruel. El filial Che se queda en los puestos de descenso en el grupo tercero. Por último, el portero Alejandro Satoka fue suplente en la derrota del Ontinyent ante el Castellón por 2-0. Los de Vicente Parra se quedan en playoff de descenso a tercera división. Bueno, pues hasta aquí lo que han dado de sí los jugadores del Elche. Ahí están esos 10 goles en competición de Claudio Medina, 12 contando los de Copa Federación. No lo está haciendo mal el único futbolista que el Elche podría recuperar en este mercado invernal y que, bueno, es una posibilidad que todavía puede estar ahí en el aire. Vamos a comparar también cómo estaba el Elche hace dos campañas. La última en la que el Elche estuvo en segunda división, entonces dirigido hasta ahora, todavía por a estas alturas, por Toril. ¿Cómo estaba entonces el Elche de aquella temporada? Pues como viene siendo habitual, Paco, estaba mejor, tenía 3 puntos más por aquel entonces. Estamos hablando de un Elche que estaba confeccionado para pelear por la parte alta de la clasificación, luchar por el ascenso. Aquel Elche tenía en estos momentos 27 puntos, 24 tiene ahora el equipo de Pacheta. En la parte baja de la clasificación, 18º ahora es el Rayo Majadahonda con 23 puntos. Antes lo era el Mallorca con 24, es decir, ahora estamos hablando de un puntito menos. Y ya en zona de descenso el Extremadura la marca hoy en día con 21 puntos, mientras que hace dos años era el UCAM con 23, 2 puntitos menos. Todo esto quiere decir que, bueno, pues la zona de abajo, el descenso va a estar más barato que hace dos años. Podríamos estar hablando, si se sigue esta tendencia de puntuación, en que la salvación esta temporada estaría en torno a los 47 puntos. Eso sí, el playoff estará muchísimo más caro. Además, también notaremos pues ese ya descenso en la puntuación del Elche de hace dos años a partir de la jornada 33, con aquel desastroso final de liga en el que el equipo de Toril, bueno, y también ahí de Vicente Parra, solo cosechó un empate en 9 partidos, con 8 derrotas. Y respecto a la comparativa con la primera vuelta, lo cierto es que los datos hablan por sí solos. El Elche ya ha empezado peor, cosechó una derrota en la segunda vuelta en el primer partido en Los Cármenes contra el Granada. Sin embargo, en la primera vuelta, en el arranque de liga, sí que consiguió sacarle un puntito en el Martínez Valero al conjunto andaluz. Así que hay que intentar sumar como sea este fin de semana, Paco. Solo con ganar a Numancia ya mejoraríamos las cuentas de la segunda vuelta. Y una puntualización en esos 47 puntos virtuales donde puede estar la permanencia. Si el Reus fuera expulsado, habría que sumarle, yo creo que 2 o 3 puntos más, porque todos los rivales en la segunda vuelta tendrían 3 puntos más. Así que se elevaría esos 47 a 49 o 50 si el Reus fuera expulsado. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hacemos una pausita y continuamos. El mundo está lleno de futbolistas. Están los callejeros, los que juegan al salir de clase, los que madrugan los findes y los que recogen balones de oro. Pero solo uno cree que el mejor partido es poder jugar contigo. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Nuevo Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Tienes tu T-Roc en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche y Torrevieja, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer, Grupo Serrano Automoción. Teleelch.es, la página web de Teleelch se renueva para ti con un diseño más innovador. Más noticias, más deporte, más vídeos, más contenido. Y ahora adaptado a todos los dispositivos. Teleelch.es. Más visual, más interactiva, más Teleelch. En Teleelch.es. Premium Sport Café se renueva. Nueva decoración, nuevos terminales, nueva plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y vive la suerte. Tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Hola, Carlos, ¿pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la U. El éxito de estar en forma. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Where we've got holes, but we carry on. Elche en punta. Say we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Where we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Continuamos en Elche en Punta, es miércoles, por tanto tenemos sección para hablar de fútbol 7, del campeonato que se celebra cada fin de semana en las instalaciones del club de la Universidad Miguel Hernández. Para ello está aquí su organizador y alma mater, Carlos Cerdá, para darnos cuenta de la última jornada. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Bueno, ¿cómo han ido las cosas en esta última jornada? Bien, resultados presumiblemente aceptables, buenos, lo que más o menos esperaba. Los de arriba siguen ganando. Uh-huh. Han habido partidos entre los de arriba que, bueno, dejan la tabla muy, muy, muy apretada. El líder en segunda división, Grupo 2, ha perdido. Vamos a dar vamos a dar clasificaciones y resultados, si te parece. Adelante. Y comprobamos cómo está la cosa. Bueno, pues en esta segunda división, Grupo 2, como hemos comentado, Topos Café Bar sigue siendo líder con 30 puntos. 12 jornadas ya. Pidorama Cresta Tú, 27. Servicasa Elche tercero, 25 puntos. Urmosa cuarto, 22. Quinto Altavis con 17. Sexto y séptimo con 16 puntos para Edafondi, Alprisma Tola y Aston Birra. Octavo Los Brechas con 14. Noveno Joyería y Óptica Fina con 12. Décimo Citi y Licitano con 11 puntos. Décimo primero Rayo Licitano Tapería Reina Victoria con 10 puntos. Y cierra la clasificación el Team Rocket y CIA con 7 puntos. Como hemos comentado, en esta categoría, Topos, que anda líder todavía, ha perdido 0-6 frente a Servicasa, el partido que además lo pudimos disfrutar por YouTube. Bueno, una auténtica debacle de Topos. Vaya sorpresa, sí. No dio con la tecla. Y bueno, esto le sirve a Servicasa Elche para afianzarse en la tercera posición. Eso es lo más interesante de esta duodécima jornada. Para la jornada que viene, y reseñable, tenemos un Servicasa tercero frente al Urmosa cuarto, que puede servir para apretar todavía más la clasificación. Mientras que, pasando ya al grupo 1 de esta segunda división, líder Rock Against Cancer Podas Morel con 33 puntos, Estampaciones Cío segundos con 31 puntos, ojo que tiene un partido menos, Portuels tercero con 30 puntos, cuarto Napolitanos con 24, quinto Newton Fisioaltet 19 puntos, igual que Satén Corsetería y Comunión, séptimo Carpetería Camacho Cafetería TH4 con 18 puntos, octavo Loterías Torremendo.com con 10 puntos, noveno Cafetería Cheyenne con 9, igual que Samba, Décimo primero, el CIR Gastrobar, 4 puntos, y cierra la clasificación Guadalapinga, la Club de Fútbol, con 3 puntos. Lo más reseñable de esta jornada, sin duda, ha sido Napolitanos 8, Satén, Corsetería y Comunión 3, Napolitanos que andaba cuarto en la clasificación, que se ratifica en el puesto, Satén, Corsetería y Comunión 6, que empieza a descender posiciones en la tabla. Y comentar de este grupo 1, que este fin de semana va a haber doble jornada. Se jugará la jornada 13 y la jornada 14 a lo largo del fin de semana. Lo más reseñable de la jornada 13, pueden haber resultados importantes que alteren mucho la parte alta de la clasificación, porque tenemos esta jornada 13 un Portuels que anda tercero frente al Roca en Skanzer, líder. Y en la jornada 14 tenemos el cuarto contra el segundo, Napolitanos frente a Estampaciones Cíos. Y por YouTube, que vamos a dar un partido de abajo para que disfruten todos, el décimo Samba frente a quien cierra la tabla, Huela Pingala, como decimos, por el canal de Aprofut 7 en YouTube. Y ya pasando a la categoría reina, la primera división, Guaraníes Fútbol Club con 36 puntos, 12 partidos, 12 victorias. Esta gente no cede. Ni un milímetro. Nada. Segundo, Reciels, 33 puntos. Tercero, Boinas, Hortelano e Hijos, con 31. Cuarto, Frutería Sierra Nevada, con 25. Luego tenemos un triple empate. Quinto, sexto, séptimo para Mudanzas, Palazón, María Jaén y Electrodomésticos Aguilloguillo, con 24 puntos cada uno. Octavo, Viajes University Alicante, con 21. Noveno, Ferretería Antonio García, con 18. Décimo, Cervecería Laruel, con 14. Décimo primero y décimo segundo, con 13 puntos cada uno, tenemos a Dos Estrellas y a Manuel Lucas Muebles, Restaurante Madeira. Décimo tercero, Inmobiliaria Ibáñez, Vagon Center, con 12 puntos. Décimo cuarto, Cenis Supra, 10. Décimo quinto, Botafumeiros Club de Fútbol, con 9 puntos. Décimo sexto, Espronceda, 53, 7 puntos. Décimo séptimo, Urban Soccer, con 4 puntos, y cierra la clasificación con un solo punto, el PAF Cooler. Lo más destacable de esta jornada número 12 ha sido la victoria de Viajes Universidad Alicante por 4-5 frente a Cervecería Loluel. Un partido terrible que hemos visto en YouTube, impresionante. Cervecería Loluel siempre por delante en el marcador, incluso con 2 goles de ventaja. Y en los últimos 7-8 minutos de encuentro, el Viajes Universidad Alicante, que mengua diferencias, empata el partido y se alza con la victoria. Y por otra parte, el Guaraníes, que como hemos dicho sigue sin ceder, ha sido un partidazo. El Guaraníes 3, María Jaén 1. Partido que podía haber ganado cualquiera de los dos equipos, pero finalmente Guaraníes se ha llevado el gato al agua. Por parte de esta jornada que viene, número 13, en YouTube, vamos a dar precisamente al María Jaén frente al Espronceda 53, que anda abajo en la tabla, pero veremos si no da guerra. Y de interés, de puntos interesantes de la jornada, tenemos un cuarto frente al decimocuarto, Frutería Sierra Nevada, Zenit Supra, un Zenit Supra que hace muy buenos partidos, chavales jóvenes que corren muchísimo y se lo pueden poner muy, muy difícil a Frutería Sierra Nevada. Y el noveno, Ferretería Antonio García, que se mide a Guaraníes, líder, y vamos a ver si Guaraníes por fin, hinca la rodilla. Que está difícil la cosa. Está muy difícil, no ceden. Bueno, doble jornada este fin de semana. En un grupo, en uno de los grupos, en el grupo 1 de segunda división. Vamos a ir rotando a las divisiones porque para llegar... Ir recuperando fechas. Sí, hay que llegar a la final de junio con toda la liga terminada, con la copa también, para poder acceder al nacional con garantías de tiempo suficientes. Por cierto, antes de marcharnos, ya estamos sobre la hora, el reto que nos contabas la semana pasada de perder kilos, ¿cómo va? Terrible, sí, terrible. ¿Estás sufriendo o qué? Bueno, no, sufrir no. En cuanto a comer, si me hablas de sufrir, en cuanto a comer, no. Se come más de lo que uno puede aguantar. Recordamos que el reto, ¿cuál era exactamente? Bueno, perder una cantidad ingente de kilos en 8 semanas. Ponerte a dieta, ponerte fino, ponerte muy en forma. Recuperar ese tono físico que, bueno, especialmente de Navidades se suele perder. Y si puede ser, y si cabe, pues estar mejor todavía, ¿no? En este caso, esta primera semana yo he perdido 1,8 kilos ya. Uh-huh. Supongo que la primera semana hay líquidos por medio que se pierden mucho. Vamos a ver las siguientes, pero sí, el entrenamiento es duro. Es sacrificado en cuanto a que, bueno, pues se sale de lo que es una cosita normal, una rutina normal. La alimentación también es algo rígida. Pero como quien dice, ¿no? Quien algo quiere, algo le cuesta. Algo le cuesta. ¿Y con el asesoramiento? De los dos mejores monitores que hay en estos momentos en Elche y parte de la provincia y quizá en España. O sea, tenemos a a tío y sobrino, dos personas de nombre igual, Miguel. Uno es bioquímico, que se caracteriza por haber sacado campeones en cuanto a musculatura se refiere, a gente campeona de este deporte, y otro que sale de la universidad con todas las garantías del mundo. A seguir con el reto. A seguir. Lo seguiremos contando. Gracias, Carlos. Hasta la próxima semana. Nosotros vamos a poner ya el punto final. Volveremos mañana con toda la información deportiva. Que paséis una feliz tarde. Mil gracias por estar ahí. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.